esperar para cuando mi cuerpo se abra. Ya no voy a ser yo el que salga, yo tengo sed y nada.